Libertad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz 18 de diciembre de 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Hernández, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Comenzamos con las informaciones. Cultura al Día. Cultura al Día. En homenaje al centenario del nacimiento del escritor, poeta, periodista y humorista venezolano Aquiles Nazoa, el pasado 13 de diciembre el presidente de la República, Nicolás Maduro, inauguró la Casona Cultural Aquiles Nazoa, antigua residencia presidencial, para el disfrute de todas y todos los venezolanos. Por su parte, la encargada de la Casona Cultural, Rosario Soto, ofreció detalles sobre la programación que se estará llevando a cabo en los espacios de este nuevo centro cultural. Estamos ofreciendo en esta primera etapa un recorrido guiado por los espacios más emblemáticos de la Casona, los salones protocolares, las áreas privadas y los despachos. Recorrido dura aproximadamente media hora, 40 minutos. Sacamos recorridos cada 20 minutos, cada media hora también. Ese servicio lo vamos a estar prestando de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Y en las tardes vamos a estar teniendo actividades culturales, pintura para los niños en caballete y actividades musicales como conciertos, sobre todo enfocados hacia la música navideña, gaitas, parrandas, aguinaldo. Hoy en particular, a partir de las 2 de la tarde, tendremos a la Orquesta Latinocaribeña del Sistema Nacional de Orquesta con un repertorio también musical navideño. Y bueno, los invitamos a todos a venir para acá. Vamos a estar abiertos desde el día de hoy, martes, hasta el domingo 22, en horario corrido de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Somos cultura. Somos cultura. En esta época decembrina, el Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz Diez celebrará un bazar navideño a fin de ofrecer a todos sus visitantes variedad de productos, entre artesanías, así como platos y dulces tradicionales de la época. Este encuentro se llevará a cabo en los espacios externos de esta institución de la Fundación Museos Nacionales, ubicado en la Avenida Bolívar de Caracas, a partir de hoy hasta el 20 de diciembre de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Este martes 17 de diciembre, la Orquesta Latino-Caribeña Simón Bolívar ofreció un concierto en la Casona Cultural Aquiles Nazoa, como parte de la programación especial navideña organizada para celebrar la apertura de esta antigua casa presidencial al pueblo venezolano. El director de la orquesta agradeció a los presentes por asistir a esta convocatoria y celebró la disposición de este tipo de espacios para el desarrollo cultural de la población. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Con una amplia programación artística destinada a rendir homenaje al pintor Mario Abreu, en el marco de los 100 años de su natalicio, los estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de las Artes de la ciudad de Maracay celebraron el cierre del año académico 2019 mediante una gran muestra que comenzó este martes 17 de diciembre en los espacios de la pérgola de la Casa de la Cultura y que se extenderá hasta el próximo jueves 19. Twix del día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a través de su cuenta en Twitter, celebró este miércoles el Día del Migrante. Venezuela, tierra que le abrió las puertas a millones de hermanos y hermanas provenientes de otras naciones, recibiéndolos con la hermandad y solidaridad que nos caracteriza, alza su voz en el Día del Migrante por una humanidad libre del odio y la xenofobia, expresó el jefe de Estado en Twitter. Nacionales. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, entregó este martes al economista argentino Claudio Katz el galardón de la séptima edición del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2019. Escuchemos un reporte cortesía de Venezolana de Televisión. Entrega el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela el Premio Libertador al Pensamiento Crítico. En esta oportunidad, el ganador correspondiente al año 2019, Claudio Katz, argentino, es licenciado en Economía y doctor en el área de Geografía. Dirige proyectos de la Universidad de Buenos Aires y es investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Coordinó grupo de trabajo y también es miembro del Instituto de Investigaciones Económicas de Argentina. Se desempeña como profesor de las cátedras Economía para Historiadores y Economía en las facultades de Filosofía y Letras y Ciencias Sociales de la UBA. Recibe en esta oportunidad esta distinción de la mano del jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro. En esta oportunidad, ganador de la edición del Premio Libertador al Pensamiento Crítico, Claudio Katz, es aplaudido desde el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores. Somos periodismo. Somos cultura. El Banco del Tesoro ha entregado 14.126 créditos a microempresarios, más de 8.500 son mujeres emprendedoras y 5.000 hombres que han estado trabajando en planes productivos del país. Así lo anunció este martes Eneida Laya, presidenta del Banco del Tesoro y ministra del Poder Popular para el Comercio Nacional, durante una entrevista en el programa Café en la Mañana, transmitido por Venezolana de Televisión. Asimismo, la ministra para el Comercio Nacional informó que se cerró el mes de noviembre con más de 505 mil millones de bolívares en la cartera de créditos en función de apoyar a los empresarios que creen y trabajan por el país. Estamos cerrando el mes de noviembre con más de 505 mil millones de bolívares en la cartera de crédito. Por supuesto, estamos trabajando ahorita el mes de diciembre, creemos que vamos a cerrar con más de 600 mil millones de bolívares y todo esto va en función de apalancar a esos empresarios que creen en el país, que están trabajando día a día, tanto a los productores agrícolas, al sector agroindustrial, el sector construcción, hacia allá nosotros estamos trabajando. Países del Alba. Un tribunal chileno declaró admisible la querella presentada por el senador Alejandro Navarro contra el presidente Sebastián Piñera por delitos de lesa humanidad, por lo cual el mandatario podría enfrentar hasta 20 años de prisión en caso de ser hallado culpable. A continuación, un reporte de Telesur. El senador Navarro, en representación de varias víctimas de violencia policial, pero particularmente de traumas oculares que han ido exponencialmente en aumento, no solo por el uso de balines, sino como hemos visto en las últimas semanas, por el impacto directo en el rostro de bombas lacrimógenas. Una querella que ahora ya tiene que empezar su tramitación en los tribunales de justicia acá en Chile y que podría hacer que el mandatario Sebastián Piñera cumpliera desde 15 hasta 20 años de cárcel si es que se llegara a comprobar la responsabilidad de la máxima autoridad del país justamente en estos crímenes que el senador Navarro tildó como de lesa humanidad, y justamente en ese sentido va orientada la querella. Esta no es la primera acción privada en contra del presidente Sebastián Piñera. Hay dos querellas más que también fueron admitidas hace algunas semanas, una de ellas por un grupo importante de abogados penalistas que hace esta iniciativa legal justamente